¿Qué es votar bien? Ese es un término clave que se aborda parcialmente en el libro, pero en otras publicaciones lo hemos hecho. Y es, en primer lugar, votar. Usted no puede denominarse o autodenominarse ciudadano simplemente porque tiene una cédula. Eso no lo hace a usted ciudadano. Lo que lo hace ciudadano es participar electoralmente. Entonces, lo primero es participar. Lo segundo es votar bien. O sea, votar bien, ¿qué quiere decir? Tiene varias cosas. Uno, saber por quién estoy votando. Entender cuáles son sus propuestas, entender cuáles son sus intereses. ¿Quién está detrás? ¿Quién está financiando? ¿De dónde salen los recursos para esa cantidad enorme de gastos que está haciendo? Las movilizaciones que hacen los barrios, las camisetas que entrega. ¿De dónde sale todo ese dinero? Porque cuando él llegue allá, va a llegar a pagarle a quien le dio la plata. O si él la puso, que es en pocos casos, o sea, no solamente al financista de la campaña, o los financistas de la campaña, porque se pueden ser múltiples, sino a sí mismo. Entonces llega a recuperar lo que invirtió. Entonces, eso es una forma equivocada de votar, porque entonces voto por alguien que va a ir en contra de mis intereses. Y mucho lo hacemos en Colombia. También es, pues yo pienso, es una opinión personal, pero creo que es válida y podríamos articularla mucho, es no votar en blanco, porque votar en blanco no tiene ningún efecto. Es una protesta, dicen, y a veces los medios han movido en Cartagena el 33%, sí. Tenemos récords global de haber votado en blanco, y no sirvió, porque ganó a la persona a quien no queríamos elegir. Uh-huh. Y los que votaron en blanco simplemente pues no tuvo ningún efecto. Pues tiene un efecto, digamos, un poquito de opinión, un poquito político, un poquito de protesta, pero no es. Y finalmente, votar bien es tomar conciencia de que esta persona que sale elegida temporalmente y tiene que responder a mis asuntos. Ahí tenemos una idea en el semillero un poquito extrema, y es que deberíamos exigirle a los políticos cuando hacen campaña, cuando echan un discurso en un barrio, que hagan una póliza de cumplimiento. No, yo voy a hacer esto o aquello. Voy a dar una plata para que puedan comer. Voy a dar una plata para pavimentar. Bueno, haga una póliza de cumplimiento, como cuando uno, claro, para cualquier negocio, cualquier contrato, hace una póliza de cumplimiento. Y si no lo cumple, tiene que pagar esa vaina. O la compañía que le venda esa vaina tiene que pagar eso.